Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 10 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique se va a personar como acusación popular en la causa abierta contra Juan Márquez Favero por el presunto asesinato de sus hijos Laura y Juan Pablo. En la tarde de ayer se celebraba una junta de portavoces extraordinaria y urgente en la que por unanimidad se tomaba esta decisión. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, lo hacía público en una rueda de prensa convocada junto al portavoz de la familia materna de las víctimas, José Morales Favero, quien ha agradecido a todos los ubriqueños las muestras de cariño, afecto y repulsa hacia los trágicos hechos acontecidos en nuestra localidad en la madrugada del pasado lunes. Bueno, en principio, daros las gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas por las muestras de cariño, afecto y repulsa de los hechos acontecidos en nuestra localidad en los días trágicos de la madrugada del lunes y su entierro el martes a las 18 horas. En segundo lugar, le queremos dar las gracias a las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Científica, Guardia Civil y a la Policía Local de Ubrique por la labor encomiable, diligente y pronta captura del asesino confeso de tan atroces crímenes. Al alcalde, a la Corporación Municipal, a la Institut de Enseñanza de Ubrique y cuantas organizaciones han colaborado en la atención, comprensión y apoyo en estos momentos duros en los cuales atravesaron los menores. Y ahora en el apoyo que la familia estamos recibiendo en estos días, en los duros momentos que atravesamos y que seguiremos padeciendo en nuestro recuerdo por siempre de la imborrable huella de Laura y de Juan Pablo. Recoge nuestra tradición cristiana que honrarás a tu padre y a tu madre, pero también hay que entenderla en un doble sentido. También los padres y las madres honraremos a nuestros hijos. Laura y Juan Pablo respetaron y honraron a su madre, y su madre los honró, los cuidó y los respetó. Laura y Juan Pablo respetaron a su padre, y por ello hoy se encuentran asesinados. Ellos respetaban y se honraban como hermanos. Por ello le escogió el que nunca respetó, ni cuidó, ni los honraba. El testamento vital de Laura y de Juan Pablo es el que nos debemos los padres y los hijos, respeto, comprensión, cuidado y amor, algo que algunos no sabrán en su puta vida lo que significa. Gracias, y ahora doy a continuación la palabra al alcalde de Ubrique para que nos explique la Junta de Portavoces lo que han acordado la corporación. Bueno, buenas tardes. Gracias a la presencia de todos los medios. Hemos mantenido una reunión urgente y extraordinaria con todos los portavoces de los grupos políticos y alcaldes y hemos decidido que el Ayuntamiento de Ubrique se va a presentar como acusación popular, sin duda en estos hechos tan... la conmoción, ¿no?, que hemos tenido todo el pueblo de Ubrique, y sin duda, pues, como digo, el Ayuntamiento de Ubrique se presenta como acusación popular. La familia materna, además, en rueda de prensa ha dado a conocer a su letrado, Estanislao Naranjo Infante, el cual ha avanzado que la acusación particular va a solicitar la máxima pena por dos delitos de asesinato. Del mismo modo, explicaba que ya en el pasado mes de junio, una de las víctimas, Laura Márquez, se había dirigido a su bufete para solicitar asesoramiento en torno a la herencia de su madre. Estanislao es el abogado que va a representar a la familia en la acusación particular, que debemos hacerlo, por supuesto, y que vamos a hacerlo, y él va a entrar un poco en la cuestión jurídica en la cual nos enfrentamos. Estanislao, perdona que le presente, Estanislao Naranjo Infante, es abogado penalista con 25 años de experiencia en estas cuestiones. Es persona totalmente de confianza de la familia y a él, desde hoy ya, le damos, digamos, el testigo de que represente a la familia que seáis vosotros los medios de comunicación quien os dirijáis a él, porque ya nadie de la familia va a responder a ninguna medio de comunicación, a ninguna cuestión que se os plantee o se os ocurra. Y desde aquí agradecerle su disposición a llevar este caso y bueno, que nos tiene a su lado hasta que esto termine donde queremos que termine. Además, yo soy en parte afectado por este tema, porque el 23 de junio de este año, 2014, Laura estuvo en mi despacho, aconsejada por Pepe, para justamente plantearme algunos problemas que tenía ya entonces con su padre. Y tengo aquí las notas de aquello que me consultó y que le estuve aconsejando. Y habíamos quedado para vernos después del verano y claro, no me esperaba que aquella entrevista que íbamos a tener para después del verano pues no se celebrara y tampoco estuviéramos en las circunstancias en las que estoy ahora aquí delante de ustedes. Tenía problemas con su padre, curiosamente, o sea, en relación esto a una que no se hacía cargo económicamente ni de ella ni de su hermano, que ya estaba estudiando en Sevilla, que seguramente tendrían que dejarlo por el tema de que no, el padre no cumplía las obligaciones legales de mantenerla. Y me planteó el tema de que con respecto a su madre, que desgraciadamente había fallecido hacía esto poco, en noviembre del 2013, que cómo podía esto, en este caso, o además un fallecimiento sin testamento, cómo podría hacerse la partición de esa herencia para conseguir esto o tener acceso a esos bienes. Le estuve explicando cómo se hace una partición de herencia, ese tipo de cosas, y le pedí que se me diera la dirección y el teléfono de su padre para poder hablar con él y empezar una tramitación normal y corriente de una división de una herencia, de una reclamación con respecto a... No conseguí hablar con este señor. No me cogió el teléfono y no se pudo hacer esto o nada más. Ya como ya llegaba ella, se volvió a Ubrique y llegaba el verano, pues dice, bueno, pues para después del verano pues ya volvemos a ver si ya por las buenas no lo hemos hecho, pues si se podía hacer algún tipo de actuación judicial en relación a ese tema. Eso fue básicamente la conversación. Realmente las notas son estos dos folios, no fue una cosa muy... Pero era más o menos la preocupación, tanto por la nutrición de ella y de su hermano, como por la partición de la herencia de su padre, fueron las consultas. O sea, su padre, se demostraba que no había cariño por parte del padre, eso es evidente, porque a fin de cuentas, llegar a la manutención a un hijo ya es difícil, pero el hecho de que esto llegara el desenlace a los que hemos llegado, no, en aquel momento no manifestó absolutamente nada. El encargo de la familia, y que es para que esto, dentro de lo que es, lo permite el Código Penal, pues se solicite la máxima pena que establece esto nuestro Código Penal, en este caso por la calificación que entendemos nosotros, por los dos delitos de asesinato, no de homicidio, sino de asesinato, y que no solamente se le pida la máxima pena, sino conseguir que se le condene, y hasta donde nos deje el derecho penitenciario, que la cumpla. Cambiamos de asunto. El colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, ha convocado para esta tarde una asamblea general de socios. Será a las 8 en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. En este encuentro anual se presentarán las cuentas y se darán a conocer los nuevos proyectos. Si esta noche a las 8 de la tarde... en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que desde aquí agradecerle que nos las deja, pues tendremos ese encuentro en el cual, como cada año, damos una información de las cuentas por parte de la tesorera. Después tenemos una información por parte de la presidenta de las actividades realizadas y el próximo calendario, uh-huh, y ruegos y preguntas. Información de eso todavía no la tengo, porque hasta que Meli esta tarde, no, esta noche no lo plantea, no tengo. Sí sé que nuestra cartilla está siempre, como para cantarle aquello de lléname la nevera, busco un chico que me quiera, que me llene la nevera, pues igual, nosotros para llenar la cartilla, porque realmente no tenemos dinero acumulado, sino tal como nos entra para algún proyecto, para algo, le vamos dando salida. Aquí no... Uh-huh. Si no, el día que empecemos a acumular dinero no tiene sentido esto. Hemos estado centrados, bueno,